mi perla y es lo que hay, baby. Dale comienzo. Pa' que empiece. Tú sigue viajando, explorando el mundo a lo loco. Dime qué esperas pa' tragarte a mi misionera. Sé que te desesperas. Llama a mi territorio y primero que nada, date dos cachas pa' que antes le va. No se sabe a dónde viene, no se sabe a dónde va. Galante el emperador. L, what's up? Los millonarios con mi Zoom. VIP for life.